Lección número 11. Para el 12 de diciembre de 2020, el cristiano y el trabajo. Sábado 5 de diciembre, para memorizar. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 58. El trabajo fue idea de Dios. En el mundo ideal ante el pecado, Dios les dio a Adán y a Eva la tarea de cuidar el jardín del Edén. Al igual que a su Creador, a cuya imagen fueron creados, debían dedicarse a un trabajo creativo y al servicio amoroso. Es decir, incluso en un mundo no caído. Un mundo sin pecado, muerte ni sufrimiento, debía trabajar en ese interín después del mundo ideal y antes de lo prometido. Se nos invita a ver el trabajo como una idea de las bendiciones de Dios. Entre los judíos a cada niño se le enseñaba un oficio. De hecho, se le decía que un padre que no le enseñaba un oficio a su hijo educaba a un criminal. Mientras tanto, Jesús, el Hijo de Dios, pasó muchos años haciendo la voluntad de su Padre en un trabajo honesto como un hábil artesano. Tal vez proveyendo a la gente de Nazaret los muebles, implementos agrícolas necesarios, esto también formó parte del adiestramiento en el fin de prepararlo para el ministerio que podría y tendría más adelante. Esta semana analizaremos el tema del trabajo y su papel en la educación cristiana. Reavivados por su palabra, hoy Jeremías 40.